アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Ok, hola chicos. Bueno, no sé por dónde comenzar. Como ustedes saben, hace dos martes que no transmito. Y pues esto, como algunos de ustedes saben, pues se debió a que mi mamá falleció tras luchar 15 años contra el cáncer de mama. Su cuerpo se fue debilitando últimamente desde el pasado mes de noviembre. Y pues finalmente ya no resistió más. Ella se fue tranquila. Afortunadamente estuvo rodeada por su familia. Pues gracias a Dios ya está descansando en paz. Y fue un golpe muy duro para mí, chicos, la verdad. Yo creo que es de los peores miedos que tenemos los seres humanos, el perder a nuestra mamá. Y debido a esto, yo la verdad no me sentía en condiciones anímicamente para darles el programa de Alianza Anime y a la DJ Aome que estaban acostumbrados. No quería que me escucharan como estaba. Además, pues tenía que hacer el servicio funerario, los 9 días y todo lo que conlleva ese tipo de eventos. Y pues necesitaba un tiempo también para asimilar que mi mamá ya no está y pues tratar de seguir adelante. Quiero agradecer, chicos, primero que nada a Radio Anime Nexus, al Sensei Inuyasha, a mis compañeros, a Carlitos Imán y por supuesto a ustedes, mis queridos ranescuchas, que me hayan esperado y por permitirme ahora finalmente regresar. Muchas gracias también por sus muestras de apoyo y de afecto durante todo este tiempo. Me hicieron sentir muy querida y apoyada. Y aunque a mi mamá la verdad nunca le pareció que yo transmitiera, después de un tiempo lo aceptó, porque yo le contaba lo feliz que me sentí el poder tener con quien compartir mi gusto por el manga y el anime, el poder pasar un buen tiempo con ustedes cada martes de transmisión, y que a pesar de no conocernos, yo ya sentí un gran afecto por la radio y por ustedes. Porque todo esto del programa de radio ya no es solamente un pasatiempo, sino que ya es parte de mi estilo de vida. Y pues aquí ya estamos listas para continuar con este proyecto y seguir adelante. Porque vamos rumbo a los 10 años de Alianza Anime, y eso es algo que me causa mucha ilusión, la verdad. Y más el poder celebrarlo con ustedes, chicos. Así que comenzamos. Chica, y pues muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Wow! Pues ahora sí, ese fue el teléfono. ¡Por Dios! Gracias por la bienvenida. Se me olvidó apagarlo. Pues quería, primero que nada, pues hacer una separación entre lo que pasó con mi mami y pues ya el comienzo de nuestras transmisiones nuevamente. Y pues por eso fue el mensaje anterior, chicos. Perdón si me escuché algo cursi y los aburrí con esas palabras, pero siento que era necesario explicarles qué había pasado y pues por qué de mi ausencia. Y pues le agradecerle su apoyo y cariño. Muchísimas gracias. Y pues ya vamos a comenzar nuevamente a transmitir. Gracias, gracias. Les prometí que íbamos a pasar Navidad juntos. Y pues aquí está su DJ Aome Jigai. Ok, bueno, vamos a saludar a la gente. Pablo BS, hola Fer, hola Pablito, ¿cómo estás? Me extrañaron porque yo la verdad sí los extrañé. Saludos a los chicos del IRC. Ahorita solo los más listos logramos entrar al IRC. Pónganse listos, chicos, no sean así. Saludos al Lobito, a Eddie Cyborg, a Vocalo y Warrior y a Marquitos. Muchos, muchos saludos. Vocalo y Warrior ya te está cuidando desde un bonito lugar ahora, DJ Yomesí, ¿eh? Gracias a Dios ya tengo mi angelote. Pues ya voy a tener mi lugar asegurado, espero. Ahí en el cielo. Mucha fuerza. Tenemos un Jikai para ti, muchos Jikais para ti. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Cyborg, por esperarme. Todos somos tu familia, tus amigos. Sí, muchísimas gracias. Sí, aunque pues tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos más cercanos, pues también su apoyo, chicos. Aquí el apoyo de la radio, de los Ran Escuchas, pues fue muy, muy importante. Gracias. Lobito, Jikai. Mi querida Ome, gracias. Te queremos. DTV siempre. KDTV siempre. ¿Qué es eso? Te amamos y aquí esperamos para lo que sea. Lo que pueda. Muchísimas gracias, mi querido Lobito. Eduardo Bravo, tú tranquila. De mi parte tienes mi apoyo. Gracias. Muchísimas gracias. Te extrañé mucho, Fer. Qué bueno que ya regresaste. Comenta Pablo Bese. Gracias, yo. Yo también los extrañé. Les digo que ya es parte de mi estilo de vida. Estudié las transmisiones y pues no me hallaba, ¿no? Les juro que los martes se me hacían raros si no transmitía. Fueron solamente dos martes, pero cómo me hicieron falta, la verdad. Pero bueno, Jorge Ávila, buenas noches, comadre, buenas noches, compadre. Se adelantaron las publicaciones esta vez, sí, se adelantaron un poquitillo. Castenval Gap, hola DJ Yome, feliz Navidad a todos, feliz Navidad. Jorge Ávila, no es necesario que lo lea en vivo, comadre. Ah, bueno, como quieras, compadre. A ver, déjame ver. Muchísimas gracias, compadre. Uy, bueno, ay, ya me ganó el pedo musical. A ver, déjenme pongo otra vez música. Es la falta de práctica, no les digo. Que va a robar a dos semanas y ya estoy fuera de condición. Qué barbaridad. Muchas gracias, compadrito. Pues tenemos una fiesta que planear. Los 10 años de Alianza Anime. Próximamente en octubre del 2019. Jorge Ávila, la verdad no tenía intención de tocar el tema. Y disculpe si lo hago, pero esa intro motiva mucho. Muchas gracias, compadre. No, de hecho la leí en vivo. La pensaba grabar, pero bueno, ya, me armé de valor. Lo leí en vivo. Yes, 10 años de Alianza Anime. Oh sí, ya estoy haciendo mi marranito para ver qué regalamos, aparte de los dos mangas que tenemos ahí, pues para celebrar los 10 años de Alianza Anime. Bueno, pues hoy nuestro tema del día es, cuéntanos tú cómo celebraste la Navidad. Va a haber micrófono abierto el día de hoy aquí en Alianza Anime, así que pues si se quieren comunicar al programa y decirnos en vivo qué tal celebraron la Navidad, la Nochebuena, todo lo demás, pues comuníquense conmigo al Skype a DJAome03, así me encuentran. Okay, Warrior, también te extrañé, gracias. Ok, dice, yo te dije que el otro día que no era necesario que estuvieras el resto del mes, ya que sanar esa herida no es fácil. Tu fortaleza y tus ganas de seguir en transmisión más en confirmar el por qué elegí tu programa como uno de los de mis favoritos del Nexus. Ah, muchas gracias, mi querido Bocaloy. No tengo mi prenda. Oh, Bocaloy, cierto, perdón. Es que con lo de mamá. De hecho, pues yo detuve todo el proyecto de Alianza Anime. Ni siquiera he podido hacer mis, ¿cómo se dice? Mis reseñas de Citrus, ya ni las continué, las vamos a continuar. Mi reseña del manga de Inuyasha también está pendiente. Pues nuevos proyectos que tengo, primero Dios, para este 2019. Ok, escuchando, ya que no se alcanzó a arreglar el chat para tu... Sí, bueno, no se alcanzó a arreglar, pero ahí Ram y el sensei Inuyasha nos pusieron un chat temporal. Es facilísimo de entrar. Ahorita lo explicamos. Y bueno, este es el tema del día de hoy. Vamos con el primer pedo musical. Ya son las 7:14, qué rápido. Bueno, vámonos con Last Christmas. Y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaome. Aquí solamente en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese y le arda a quien le arda. Vámonos con esto y enseguida regresamos.

chica, y pues ya regresamos. Wow, oye, varias cosas han innovado aquí en la radio. Qué chévere, ¿eh? Como dirían allá en Colombia. La forma en que entramos ya a transmitir, más directo, sin caídas de audiencia. Oh, vaya, no, una ovación para el sensei Inuyasha y para Ram Nexus, que pues han estado trabajando en mejoras para la radio y para el auto DJ, Así es, pues muchas, muchas gracias. ¿No? Ya tenemos el primer valiente, Eduardo Bravo. Ok, bueno, él quiere comentarnos cómo te pasó la Navidad. Perfecto, por favor, mi querido Eddie. Llama ya. Dice Carlitos Simán. Feliz Navidad, a todos les deseamos desde acá un servidor y con el gato Jikai. Muchísimas gracias. Pues vamos a ver que mande a llamada mi querido Eddie. Mientras tanto, vamos a leer mensajitos. Francisco Menchu, Diome, buenas noches. Mi sincero pésame. Espero que estés mejor. Gracias, pues, asimilando la idea. Feliz Navidad. Espero que disfrutes de las fiestas y que todo este año vaya. Este año haya sido de bendiciones. Pues sí, gracias. Gracias a Kamisama. A pesar de lo de mi mamá, pues sí. Nos fue muy bien este 2018 y esperemos que en el 2019 nos vaya mejor. Y pues feliz Navidad también para ti, mi querido Francisco Menchu. Pablo Veste, ya sabes que si necesitas algo en lo que pueda ayudarte, cuenta con ello. Muchísimas gracias, Pablo Veste, un beso toti. Pues llama Eddie, llama de norteña. Bueno, pues vamos a decirle que sí a Eddie, a ver, porque como que está ausente. Sí, el auto DJ no atacará. Sí, los oyentes más fieles del programa, muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Dios! Me encanta transmitir en Navidad lo que es Año Nuevo. También por fechas nos va a tocar, ¿qué les parece? Ay, llamada, vamos a contestar, permítanme. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Edín? Muy bien, aquí. Llegando, retirándome para el trabajo. Ah, ok, perfecto. ¿Hoy te toca trabajar? Sí, ayer fue el descanso, hoy es el trabajo. Bien, ahora sí que al gato no lo dejan descansar. Bárbaros. Una pusilla, ¿sabes? ¿Y qué tal te la pasaste? Bueno, con respecto al... Ajá. Fue relativo, por eso te digo que el tema de ayer es bastante raro. Pues mira, estaba haciendo mis cosas de gato, tú sabes... Nada más comer, dormir y hacer gatadas, como siempre. Y de salvaje escena aparece, tengo que estar ayudando. Y así de no, el lomo, el otro. Y así del descanso del gato valió pa' pura, pa' puro churro. Y así de, qué triste. Y ya después, antes de hacer la ensalada rusa, ya daban las 7. Y estaba Akari Himura. Y un nuevo locutor y estaba diciendo que íbamos a todos estar en llamada, pero yo no estaba en la lista y así de carajo, ¿por qué está sonando mi celular? Ah, no, pues del Discord. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, después de eso me agarraron y me arrastraron. Sí, ¿cómo ves? Y terminé comiendo. Ah, ya. Bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Pues sí. Sí, así pasa. Con el gato y hicieron rituales. Sí. Por más que uno planea el día, pues suceden cosas. Me llevo mi recaleta. Ok, Eddie, pues gracias por comentarme. Me dormí temprano, ¿sabes? No, pues ahorita nada más, ahora sí que te... Aquí seguimos, aquí estaremos esperando. Es lo que ha sucedido, pues, realmente nosotros en tus escuchas o en lo que tú necesites hacer con quien quieras y sigamos adelante. Es lo único que podemos hacer. No importa cómo, no importa hacia dónde. El que... Sí, muchas gracias, Edilia. Gracias por el apoyo. Y pues sí, ¿qué nos queda más que seguir adelante? Así es. Pues en todo caso, mi querida Yeya Omi, me cuide ya de lo más en medida de lo posible. Y pues, siga caminando. Porque no podemos parar el camino. Al menos no ahora. Ok, bueno, pues cuídate, Dean. Feliz Navidad. Felices fiestas, felices Pascuas, felices Hanukkah, felices días a todos y fiestas a todos. No tomen, no hagan estupideces y si las hacen, inviten a este gato. No tiene vida social. Bueno, ya me voy. Ok, cuídate, gracias por llamar. Saludos, digo la transmisión desde el celular. Cuídense. Ok, gracias. Bye. Bye. Ok, pues ahí estuvo el primer valiente, Eddie Cyborg, contándonos su día, cómo pasó la Nochebuena y cómo pasó la Navidad. Muchísimas gracias. Luz Lisette nos comenta en el Skype también. Hola DJ Yome, bienvenida, muchísimas gracias. Creo que hablo en general por todos al decir que estamos muy contentos de escucharte. Te queremos mucho, muchísimas gracias. Yo también los quiero, chicos. Me encanta tu programa, tu voz es relajante. Gracias. Sobre todo, vamos por esos 10 años de programa, saludos. Chica, y así es, 10 años de Alianza Anime. Ya me siento vieja. Ok, aquí tenemos otro comentario. Antonio Shibago dice, pues yo la verdad la pasé trabajando. Ok, pero escuchar su hermosa voz, gracias por eso. Es más que suficiente como regalo de Navidad y un fuerte abrazo, señorita DJ Aome. Muchísimas gracias, Antonio, qué galante. Vamos a ver qué comentan en el IRC. Merry Christmas, Maplecito comenta. Marquitos Gómez, mis oídos me agarraron desprevenidos, sí, ¿verdad? Es que se escuchaba un poco fuerte la llamada de Eddie Cyborg. Pikachu Power, saludos. Vocaloid y Warrior. Cuando uno planea el día suceden cosas, eso es verdad, DJ Yome, pues sí, mano. Perdón, pues sí, mano. Sí, son cosas que pasan y. Ay, por más que planeas el día, algo sucede. Hoy se supone que iba a salir del centro comercial, comenta, pero un resfriado me agarró. Ok, pues suele pasar. Wow, la audiencia sigue subiendo, 88. Genial, y eso que es 25 de diciembre. Excelente. El 1 igual estaré igual. Bueno, Eduardo Bravo, pues te escapas un ratito para ver qué tal te pasaste el año nuevo. Pablo B.S., ya sabes que si necesitas algo en lo que pueda ayudarte, cuenta con ello. Muchas gracias, Pablito. Creo que le dio vergüenza y no contestará. No, sí contestó. ¿Quién es el siguiente, chicos? Vamos, anímense. Cuéntenos qué tal pasaron. Y Aome, no te duermas. ¿Cómo que no me duerma? Es que no he podido dormir bien. Desde que pasó lo de mi mamá. Bueno, a ver, vamos a aceptar aquí un nuevo contacto. No puedo dormir bien, me levanto a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, me despierto. Pues bueno, espero ya que con el tiempo se normalice mi sueño. Perdón. ¿Qué nos comentan por aquí? Tavo Rodríguez, no puede ser. ¡Qué gusto! Fabián Bautista nos comenta, dice, ah, ok, ah, pues bienvenido, Fabián. Esto es Alianza Anime y yo soy DJ Aome. Malvado DJ Aome no sabe lo que le pasó a Kari Himura. Ramt, ah, hola Ramt, no te había visto. ¿Qué le pasó? Al contrario, sí duerme mucho. ¿Qué le pasó a Kari Himura? Bueno, a ver si ahorita me cuentan. Carlitos Imán, ¿qué nos comentas? ¿Cómo le hago para contactarme si ya no uso Skype? ¿Por WhatsApp o cómo? Pues, a ver, por Messenger, por Facebook. Carlitos Imán. Ok, pues está bien, pues sí, ¿verdad? Ya el Skype casi ni lo usan. ¿Estás al aire? Yes. Estamos totalmente en vivo desde este 25 de diciembre del año 2018. ¡Feliz Navidad! Y son las 7:33 de la noche, hora México. Vamos a leer más comentarios. Pues tenemos bastante audiencia, pero pocos comentarios, ¿eh? Como que la gente no anda comentando qué pasó. Raitzer Flores dice, DJ Aome, soy nuevo, saludos desde El Salvador, escuchándote. Jikai, muchísimas gracias, mi querido Raitzer Flores, por sintonizar Radio Anime Nexus. Kevin Cervantes, entendemos el porqué de que no transmitieras, esas cosas toman tiempo. Hace poco murió mi abuelo y aún me resulta algo extraño el saber que ya no lo veré. Sí, muchas gracias, mi querido Kevin. Vamos a agarrar la onda, comadre. Sí, compadre. Aparte de los dos mangas y un auto, aún hay más. ¿Cuál auto? sí, su Citrus, comadre. Todo con tiempo, poco a poco. Sí, ya. En enero yo creo que ya me normalizo y pues ya empiezo a hacer mis videos. Afortunadamente el canal de YouTube, fíjense que a pesar de no haber subido videos, se mantiene. Creo que hasta hay más suscriptores. Eso es algo sorprendente. Pero bueno, ahorita comentamos eso. La verdad sí me sorprendieron bastante. Yo pensé que ya, como no había subido videos, se iban a ir. Pero no, afortunadamente, el canal de YouTube, tenemos ahí unos cuantos suscriptores, pues se ha mantenido. Tenemos más suscriptores, de hecho, 539 suscriptores. ¡Wow! Hace la última vez tenemos 500, no me acuerdo cuántos, pero no llegamos a los 540, y pues ahí van las reproducciones del canal. Excelente, eso me motiva bastante. Muchas gracias, primero que nada. A ver, ya me estoy enterando de lo que le pasó a Kari Himura. Dice que se durmió a la mitad del programa Kari Himura. Oh, por Dios. Los ronquidos moe. ¿Qué pasó a Kari Himura? Se quedó dormida a mitad de transmisión sin música de fondo. Oh, no puede ser. Aún espero el podcast de ese épico programa. Lo más irónico es que previo a dormir se dijo que con dormir solo una hora necesitaba para despertar fresca con una lechuga. ¡Wow! Oh, por Dios. No creo que... ¿Qué? Pregunta Coro. Además, no creo que Kari lo rote. ¿Qué es eso? El domingo. El sábado. ¿Del reemplazo de los dólares? Oh, por Dios. ¿Qué pasó, mi querida Kari-chan? ¡Wow! Te marco por aquí, sí, márcanos por aquí, mi querido Carlitos Imán, por favor. Soy un chico bien vergonzoso y por eso no he hecho llamada. Qué vergonzoso, Pablo, ese. Aún me tendrás de casualidad tu podcast, de hecho fue épico. ¿Cuál podcast, mi querido Eduardo Bravo? ¿Este? ¿Que se está grabando? Sí, espero que sí se grabe. Es que como hay nuevo sistema en Nexus, no sé si lo configuré bien. Espero que se grabe. Sebastián Talero. Hombre, ánimo. Ay, permítanme, ya nos están llamando. Permítanme tantito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llama ya, Carlitos Simán. ¿Dónde anda? Esperen, aquí está, aquí está. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Carlitos Simán? Pues aquí, hablando. Ah, muchas gracias. Te estoy oyendo doble por acá. Sí, suele pasar. Apaga la radio. Está un poco desfasado. Está adelantado al futuro esto. Ok. Bueno, pues qué bueno que estés bien. Apaga la radio. Apagarla. Ajá. Voy. Ya la apagamos. Ok. Qué bueno que ya estés mejor. Y un abrazo para ti, para toda tu familia y muchas para gracias. Todos los que anden por ahí dando guerra, esperando que Pablito Perverse no, ya se calme, ya no haga tantas locuras. Es un deseo de Navidad que tengo, de que se calme. Tengo el mismo deseo. Que pues, todo vaya bien, que la prima Toña regrese pronto, que Rosa regrese pronto. Y que se quede. No es cierto. Sí, sí, ¿eh? También la amiga francesa que venga y también que se quede, pues, ¿verdad? Queremos mucho a las amigas. Gracias. Y eso va a acabar mi cuarentena de decir a la querida y muy amada Kikyo, ya dentro de unos círculos. Sí, poder volver a mencionarla como se debe, con todo respeto. Yo cumplí mi promesa de ya no mencionar en todo el año y ya se va a acabar el año. Ok. Para esa transmisión que viene a la otra ya voy a poder mencionarla, ya mi alma se liberará. Está bien. Y pues ya listo, vamos a empezar ya a calentar para preparar los demás videos que vienen, porque sí vienen bastantes. Y te quiero comentar una pequeña cosa que a ver si te interesa, pero esa te la comento fuera del aire porque es ahora sí cosa interna de Alianza Anime. Ah. Pero espero que te interese. Porque podría ser una forma de difundir el programa y un poquito más los videos. Bueno, pues ahorita lo comentamos al terminar transmisión, ¿qué te parece? Ok, perfecto. Bueno, entonces ya me despido. Reitero, saludos a todo mundo. Y un saludo de aquí de parte de Conan, el gato Jikai, que está hecho bolita en su sillón. Pero no has contestado el tema del día, Carlitos Imán. Es el tema del día. Cuéntanos, ¿cómo celebraste la Navidad? Uy, bien tranquilo. La verdad, mira, como mi mamá se acaba de aliviar de una operación que tuvo en el ojo. Ajá. De vacaciones a Querétaro, entonces yo como me tengo que quedar con Conan porque no quería dejarlo tanto tiempo solito, pues me la pasé tranquilo realmente, me la pasé viendo un poquito de Netflix, me la pasé viendo videos, pensando en algunas cosas nuevas. Realmente no hice gran cosa, me la pasé muy muy tranquilo y pues así me la pasé, una Navidad muy muy muy serena, la verdad. No hubo gran... Bueno, ok. Tenemos una cita pendiente, ¿no? Para un café. Cierto, cierto. Nada más que ahora sí ya sería para el próximo año, para ponernos bien de acuerdo, acomodar todo y nos quedamos de ver, porque es así, no me lo pierdo. Ok. Gracias, Carlitos Iván. Bueno. Pues feliz Navidad. Gracias, muchas gracias. Nos vemos este año y el que sigue todavía y hasta cumplir los 10 años. Esperemos que sí. Pues ya es el próximo año. Pues ya. O que se vence mi contrato, pero que suceda primero, no sé. Ok. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, te sigo escuchando todavía. Ok, gracias. Cuídate. Bye. Bye. Ok, pues ahí estuvo Carlitos Simán, el creador de contenidos de Alianza Anime. Muchas gracias por escucharnos y por comunicarte al programa. Gikai, pues vámonos con los pedidos musicales. Vámonos con el tema de Marquitos Gómez, estreno, nos comenta. Tema de Zombie Land Saga, pues vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Jorge Ávila, el tema de Dance in the Memories. Oh, cómo amo ese tema. Y continuando con el pedido de Casten Bad Gap, el tema de The Night Begins to Shine. Vamos con esto. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Y pues que tengan una muy feliz Navidad, chicos. Que se lo estén pasando muy chévere. Un beso. Pues enseguida regresamos. Love you. Thank you. por el amor y la justicia. Un saludo para mis amigos de Radio Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos, mi querido compadre Jorge Ávila. No tienes idea de cómo este tiempo que estuve ausente me ayudó esta canción, la verdad, de mis favoritas. La verdad me refugié bastante en la música anime, en la música japonesa, en la música coreana también. Y pues fue lo que me mantuvo el ánimo arriba. Muchísimas gracias por eso, chicos. Esta fue de mis favoritas. La escuchaba cada rato y pues ahí tenía el ánimo levantado, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar fondo. Listo. Ok, vamos a seguir con comentarios. Pues buenas noches para los que nos acaban de sintonizar. Buenas tardes, buenos días, como diría Rash Bash. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yo soy DJ Aome y esto que estás escuchando es Alianza Anime. Así que si nos acabas de sintonizar, ¡feliz Navidad! Esperemos que te la estés pasando muy muy a gusto con tu familia, comiendo, disfrutando del recalentado y por supuesto escuchando la radio. Hoy 25 de diciembre del año 2018, siendo las 7:57 p.m. hora México. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Bien, vámonos con más comentarios. Tema del día. Cuéntanos tú cómo celebraste la Navidad con micrófono abierto. Es decir, que puedes comunicarte con nosotros aquí en vivo al programa. Pues contarnos qué tal te pasaste la Navidad. ¿Qué comiste? ¿Tu platillo favorito? ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Sebastián Talero dice: Aome, ánimo y mucha fuerza. Sé que no es fácil, pero ella está en una parte de tu corazón acompañándote. Muchísimas gracias. Sí, así lo siento. Espero que la hayas pasado bien en esta Navidad con los tuyos. Pues sí, afortunadamente una Navidad muy tranquila. Y gracias por estar hoy. Es un placer para mí, chicos, poder transmitir nuevamente. Y pues qué mejor que hoy, el día de Navidad. Y habrá tiempo para lo otro, esperemos que sí. Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo. Muchísimas gracias, mi querido Sebastián Talero. Muchas gracias por estar ahí, al pendiente también de tu DJ Aome. Jorge Ávila, ahora sí el auto DJ no atacará. No, parece que no, ¿eh? Ahí con los arreglos que hicieron Rap Nexus y el Sensei, parece que ya tienen dominadito al auto DJ. Caray, no era un auto, entonces creo que lo soñé. Sí, no, bueno, fuera que un auto. Dan S. Romero, saludos DJ Aome y bienvenida, aquí estamos para apoyarte. Jikai, muchísimas gracias, mi querido Dan. Por cierto, estoy checando nuestro último podcast del último programa que fue el... A ver, déjenme ver calendario. Ya ni me acuerdo. Ah, el 4 de diciembre fue nuestro último programa antes de que pasara lo de mi mami. Y pues estoy viendo que tuvimos 229 reproducciones de ese podcast. ¡Qué bárbaros! No sé por qué hay tantas reproducciones de ese podcast. No sé si fue por el tema del día o pensaron que ya era la despedida de Alianza Anime. No lo sé, pero pues muchísimas gracias, Porque el anterior podcast a ese tuvimos solamente 19 reproducciones y en este 229. ¡Qué bárbaros! Muchísimas gracias, ¿no? No saben cómo me siento querida y apoyada por ustedes. Que a pesar de que pues no estuvimos al aire 2 semanas, pues estuvieron ustedes ahí apoyando el proyecto con los videos de YouTube, con los podcasts, Carlitos y Man ahí interactuando con ustedes en la página de Alianza Anime. Wow, muchísimas gracias, chicos, en verdad, un fuerte aplauso. (Risa) Muchísimas gracias. Gracias, gracias y besototes. Ok, vamos con más comentarios. Casten Bad Gap. Yo me la pasé con mi esposa abriendo nuestros regalos. Ay, qué padre. No, a mí Santa Claus no me trajo lo mismo del año pasado. Nada. Y del año antepasado también nada. El niño Dios tampoco me trae nada. Bueno, es que aquí en su pobre casa no creemos en eso. Creemos en los Reyes Magos. Pero bueno, está bien. Qué bueno que les trajeron regalos. Abrazos, mándame saludos. El 27 es mi cumpleaños. Ah, pues muchos saludos, Kirsten Bad, y feliz cumpleaños. Felicidades, pues esperamos que te pases un hermoso cumpleaños, rodeado por la gente que te quiere y que tú quieres. Felicidades, Omereto. Ignacio Godoy, feliz Navidad, DJ Ome. Gracias, feliz Navidad para ti. Yo pasé la Navidad con mi familia en la comuna. ¿Qué? En la comunidad, no sé, ha de ser. De Peñaflor, que está a 30 kilómetros de Santiago. Ah, ok. La pasé genial y le di regalos frikis a toda mi familia. Perfecto. ¿Puedes poner este tema? Saludos. Ah, ok, me quedó Ignacio Godoy, con todo gusto. Ya lo colocamos. Miguel Vargas comenta: saludos desde Lima, Perú. Bueno, con una cena familiar con pavo de panetón, bizcocho con pasas y fruta. Ah, ok, gracias por la aclaración. Chocolate y unas copas de vino. Campay. Después salgo a las casas de mis amigos a saludarlos por Navidad. Regreso al día siguiente. Ah, perfecto, Miguel Vargas. Gracias por comentarnos cómo pasaste la Navidad. Ok, este ya lo leímos, lo pusiste doble. Rolando Hernández, qué milagro. Hola, DJ Yaume. Yo pasé mi fiesta de Navidad con mi familia comiendo tacos al pastor. Qué rico. Con mi primita que está bien chiquitita. Te tocó cuidarla. Y que después hubo una gran fiesta con todos los familiares. Excelente. Pues feliz Navidad, Rolando Hernández. Jorge Ávila, un honor, comadre. La verdad que cuando la conocí me encantó esa canción. Sí, a mí también, compadre, me encanta su canción. Rolando, posdata, feliz Navidad, atrasada, DJ Yaón. Pensé que me ibas a decir, feliz Navidad, inmundo animal. Lucy González, hola, DJ Yaón, bienvenida, muchas gracias. Creo que hablo en general por todos al decir que estamos muy contentos de escucharte, te queremos mucho. muchísimas gracias. Yo también los quiero mucho. Pues me hicieron mucha falta. Me encantó tu programa, tu voz es relajante y sobre todo, vamos por esos 10 años de programa. Saluditos, gracias. Sebastián Telero, ¿yo me verá los zombies idols? Oh, ah. No lo sé, como que los animes de zombies no me llaman mucho la atención, la verdad. La verdad que no. No lo sé, pero he escuchado muy buenos comentarios de ese anime. Así que tal vez pase como con Citrus y pues tendré que verlos. No lo sé. A ver qué nos pinta el 2019. Jonathan Kenji. La pasé muy bien. Ayer estuvo riquísima la cena. Qué bien. Estuve trabajando hasta las 11:50 p.m. ¡Wow! Luego hice ejercicios. Perfecto. Hoy también estoy trabajando mientras te escucho. Ah, ok. Entonces, hola. Feliz Navidad y que pues acabes rápido de trabajar. Rolando Hernández, con razón entraba a la radio y no encontraba a la DJ Yaome. Sí. Jorge Ávila, si no es antes el niño Dios, esa comadre con todas las posibilidades. No, compadre, ninguno de los dos me pela. Lucy González, ¿qué nos comenta? Mi Navidad fue normal, buena, bonita. Fuimos mi esposo, mi hijo y yo a cenar con mi suegra y mi cuñada. Ah, qué bien. Un ratito y nos dormimos temprano a las 12. Hoy solo almorzamos con mi papá y estamos ya en casa tranquilos. Ya en pijama todo el día. ¡Qué rico! Comiendo pan y chocolatito. ¡Ay, qué envidia! Saludos desde Coahuila, México. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas, Lucy González! Muchísimas gracias por tu sintonía. Vamos a ver si tenemos más comentarios por acá. Entonces me debes un gameplay de algo, no sé, me olvido de qué. ¿Alguien se ha pasado diciendo Citrus? Sí, ¿verdad? No he visto ni siquiera mi Citrus. Pero ya voy a retomar a Citrus otra vez. Ignacio Godoy. Hola, DJ Ome. Y sí, comuna se refiere a ciudad o pueblo. Ah, ok. Gracias, Ignacio Godoy. El lobito, ¿qué nos comenta el lobito? Ya para irnos al siguiente bloque musical. ¿Qué nos comentas, lobito? Ok, dice. Con respecto al tema del día, bueno, aquí en la casa la Navidad no es tan familiar. Al menos no entre los hermanos, porque este día todos pasamos Nochebuena con la pareja. Y en la casa de los suegros. Pero Año Nuevo sí no la tenemos perdonada. Ahí sí nos juntamos todos aquí en la casa y hacemos mucha comida. Como tacos de cabeza, menudo, tamales, pierna, camarones, empanizados. Ay, ¡qué rico! Voy a ver qué día me invitas a pasar la Navidad contigo. Manta ETC, en fin, en Navidad me la pasé a gusto, calmado. Aprovechando que no llegaron los familiares de fuera. Ya que cuando se juntan no dejan dormir ni jugar en línea porque saturan el internet. Bueno, pues muchas gracias por comentar. Dice, aunque los días... ¿qué? Los días antes de Navidad, esos de conseguir los regalos es toda una aventura. Sí, ¿eh? Comprar las cosas para la cena también. Es pelea a muerte con cuchillos en el centro comercial por conseguir los regalos de Navidad o los ingredientes para la cena de Navidad. Tienes que ir bien armado a comprarlos. DJ Ome, ¿no será porque pusieron el link del podcast en la página principal? ¿En serio, Natura? No lo sabía. No lo sabía, Natura. Con razón. Bueno, pues ya es más difusión. Ah, pues muchas gracias, Ram. Vamos a estar en la página de Anime Nexus, creo que por ello. Ok. Ya que me sentía bien ilusionada. No lo sabía. Solo eres tú y el sensei y alguien más que les ayuda con ello. Andan hablando de lo de el auto DJ. Ah, pues muchas gracias, mi querido Ramt. Y sí, ya le pueden hacer pedidos al auto DJ. Efectivamente, usted que me está escuchando desde la comodidad de su casa en pijama celebrando la Navidad. Usted que les gustan las waifus y los husbandos. Usted ya puede hacerle pedidos al auto DJ. Exactamente. No tiene que esperar a que algún locutor esté en sintonía. Simplemente el auto DJ cumplirá todos tus pedidos. Para más información, consulten la página de Anime Nexus. www.animenexus.mx. Natura nos comenta, yo me la pasé medio soltero, mandilón, haciendo quehacer en mi casa, de acuerdo a la lista de actividades que dejó mi esposa. Luego a casa de mis papás, a misa, a cenar y todo tranquilo, perfecto. Y le compré unos pequeños juguetes a mis sobrinos, no les hace falta, pero el año pasado les quedé mal. Ah, ok, Natura, pues gracias por tu comentario. Jikai, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales entonces. Vámonos con el pedido de... A ver... De Sebastián Talero, vamos con tu pedido musical. Tema de Duas Infinity, excelente. Es el pedido musical de... Jonathan Kenji, el tema de Chava Paradise. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. があった叫び声のこだま虚しく響いた深い森の Ay, me encanta esta canción. Vamos a escuchar Parade de Naruto. Vamos con esto y enseguida regresamos. Y que tengan una muy feliz Navidad ahorita, chicos. Nah. てしまうなら、あなたの髪を嗅いで吸ってもっと寄せ合う言葉。わからないわからない、会う阿部だけじゃわからない、だからもっと深く。 Emergent Time. Te estoy viendo a través del monitor, ¿eh? Mejor ve a la página de Anime Nexus a escuchar Seinen Forever. Los lunes y viernes a las 9 horas México, 12 del mediodía hora Argentina. O si no, los sábados a las 3 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Argentina. No te puedes estar perdiendo este grandioso programa donde hay radionovelas como Ana María Apasionada. Ana María, no es lo que piensas. Solamente te amo a ti. Ay, ya no te creo. Eres un mentiroso. También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, perdón, sí, Pablo B.S., voy a aceptar tu llamada. Qué bárbaro. Ok, estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Alright. Y estás escuchando Alianza Anime con su servidora DJ Aome. Hoy nuestro tema del día es, cuéntanos tú cómo celebraste la Navidad. Puedes llamar al Skype o dejar tu comentario aquí en Facebook o estar aquí con nosotros en el IRC. Hay ahí un IRC temporal, están haciendo algunas modificaciones a la página, pero nos dejaron ahí un pequeño link con algunos números, unas letras, ahí le das clic, pues te manda directo a una página de Kamecore IRC para que estés aquí en sintonía. Luis Castillo, ¿qué nos comenta? Hola DJ Ome, muy buenas, buenísimas. Pues recién llego de un mini viaje familiar por el campo, qué chévere, ¿eh? Anoche pues la cena navideña temprano a las 8 p.m, bastante, yo cené a las 7 de la noche, fíjate. Luego mis ingratos primos no me llevaron para ir a la disco, así que me quedé dormido. Al despertar vi sus llamadas perdidas de como a las 2 a.m, wow. Bueno, así que fue una Navidad muy tranquila, feliz Navidad a ti, muchísimas gracias, feliz Navidad a ti, Luis Castillo. A todo el equipo de Alianza Anime, muchísimas gracias. Qué bueno que ya estés mejor y con el suficiente ánimo. Es una persona muy fuerte y te admiro por eso. Ah, qué chévere, gracias. Saludos desde Perú, ok. Besototes desde México. Rolando Hernández, ¿sabes qué es lo mejor en esta temporada? Esto. Chocolate con bombones. Qué rico. Ay, yo comí muchísimo. Maplecito, hola. ¿Yo qué comí? Ahí les va. Ahí es donde cayeron los audífonos. El menú fue romeritos, bacalao, espagueti, pierna enchilada, ensalada de manzana, ensalada estilo que antoque. Y yo, la verdad, comí de todo. Sidra, vino tinto y calúa también. Muy rico, la verdad, nos la pasamos. Bastián Talero, y aún no cree en el niño, por eso no va a venir. Ay, qué mala onda, pues yo no creo en él, Jorge, pero sí creo en Dios, en Kamisama, sí creo en él, no soy tan hereje. Jorge Ávila, listo, comadre, ya tengo el cable, usted dice cuándo le llamamos. ¿A quién? Ah, ¿vas a llamar? Adelante, me quedo Jorge Ávila, ya son 8:27, recuerden que nos tenemos que ir a las 9 de la noche ahora a México porque vienen los cholos finos. Jorge Ávila, ah caray, se nota que le echaron ganas con la actualización de la página, sí, ¿eh? Ram Nexus, la verdad, está bastante metido en eso. Jorge Ávila, ¿y se puede pedir a la voz de la comadre? no creo. Si quieres que suene, pues dale el buzón de sugerencias. Sebastián Talero, sí, le pido al auto DJ Yome, ok, ¿no? No creo que... Bueno, no sé. ¿Eso viene en el contrato, Sensei? Rolando Hernández, yo puedo pedírselo a él, al auto DJ. El futuro es ahora, viejo. ¿Cuánto tiempo me fui de la radio? Estoy en el futuro. Sí, hombre, ¿no? Yo desaparezco y hay tantas innovaciones. ¡Qué bárbaros! Pues ya llama. Ya llama, Pablo Bese, porque se nos va a venir el tiempo y no vamos a poder hacer la llamada. Luis Castillo, ¿en serio se le puede pedir pedidos al auto DJ? Sí, es en serio. Oye, que al fin se empieza... ¿Qué? Empiezan a domarlo, sí, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Pues ahí ya puso Sebastián Talero la forma de pedir pedidos. Se escucha raro al auto DJ. Pero habrá, ¿no? La DJ Ome. Ah, pues yo me la pasé comiendo, típico. Saludos, yo también me la pasé comiendo. A ver, por aquí tenemos un mensaje. Déjenme ver este mensajito. Ya se trabó el Face. A ver, ahí está. No, no nos da nada. Ok. Bueno, en lo que se comunican al Skype o al Facebook también puede ser. Llamada de voz. Yo voy a checar mi Twitter. Hay varios chismes en Twitter. ¿Esto qué es? Ah, lo de Mary Poppins. Nah, nunca me llamó. Si no ha sonado la llamada, Pablo Bese, ¿cómo lo voy a dar en aceptar? Luego, se pone intenso el Pablo Bese. ¿Cómo le voy a dar en aceptar si no ha sonado la llamada? A ver, dejen, pongo más fondo musical. Porque viene llamada de voz. No, si no ha sonado, Pablo Bese, ¿cómo le voy a dar en aceptar? Mira, aquí ya ando en el Skype. Ay, puros reclamos a este hombre. No, hombre, si por eso no tengo novio. Porque no me anda ahí reclamando. Ya, ya estoy aquí en el Skype. A ver, estoy actualizando mi Skype. Pablo Bese, no sonó la llamada. Te lo juro que no sonó. Esa debe ser una imagen de la otra vez que me llamaste. A ver, ahí va. Ya. No tengo nada, Pablo Bese, te lo juro. Ya, ya está llamada. Ya me avisaron de las llamadas perdidas. Ok, ya, Pablo Bese, ya estoy aquí. ¿Yo qué culpa tengo si actualizó la página? Ay, miren, ya te ganó el anónimo musical. Llamó primero. Hola, hola. No, como que... Espérenme. Como que no está haciendo las llamadas bien. A ver, ahí voy. Ahí voy otra vez. Ok, perdón, pero es que se actualizó el Skype. ¿Yo qué culpa tengo que se actualice cuando estoy aquí en vivo? Ya voy, ya voy. Ya vi que tengo 3 llamadas perdidas. Perdón. Mentía, hombre. Oh. Tú me inventas nuevos apodos cada que transmito. Que era perverraome, trolaome. No, no, no. Si ganáramos dinero con esos apodos. Ese es millonario. Algo así fue lo que comiste, hombre. Sí, comí muy... Pues te digo que comí todo eso. Romeritos, bacalao, espagueti, ensaladas. No, la verdad es que soy de muy buen comer. No los quiero asustar, pero sí soy de muy buen comer. Ok. Yo sabía que transmitir me haría muy bien. No, no me ya da la llamada. Ya ven, ya trabaron el Skype. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Se puede por Face? Sí, adelante. Por supuesto, yo te puse perveraome. Lo sé. Tú me dijiste así. Ya ven, ya asustaron mi Skype. Ya no quiere. Les digo, llamen y nada, se esperan la media hora. La última media hora del programa para llamar. Aquí está. A ver, vamos a ver. Acepta la llamada. A ver, yo te voy a llamar, Pablo Villa. A ver, que no andes ahí de nena. Ay, no me contestaste. Estoy llamando. No me contestaste, hombre. Estoy llamándote, ¿eh? Ahí está, suena. Ahí está, ¿ya me oyes? Ah, ya, ya te escucho. Ya ves, hasta acá escucho todos tus reclamos. Tú tienes la culpa de no me llamaste, hombre. Ahora yo así qué. Yo. No, tú fuiste la que sí, llámame. Y ahí está uno llamando y aún ni siquiera la contesta. No, pero se espera la última media del programa. Hora del programa de para allá. Estoy llamando desde hace. La van a decir. Ajá. Tenemos 2 horas de programa y ocupan la última media hora para llamar todos. Así claro, no se puede. Claro, porque se alarga hasta las 10. No, ¿cuál es ¿qué? El problema? Si viene el sensei Inuyasha y los cholos finos. No, que si no. Pedimos otra hora, no te preocupes. No, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo te pasaste la comida y todo? Muy bien. Sí, la verdad te lo... Ah, es que quieren que haga la vocecita de reclamo. Bueno, ahorita al final de tu llamada. Bueno. Me la pasé muy bien, la verdad. Gracias. Pues sí, en familia. No, acá hasta eso estuvo tranquilo. Ahí pues ya brindamos, ahí comimos pierna, es pierna, de hecho todavía hay. Sí, yo también, creo que hasta para mi cumpleaños en febrero va a haber, hombre. Sí, creo que ya somos dos, ahí se trajeron demasiada chance y hasta la cena de año nuevo yo creo que hasta va a ser de eso. Y pues no, ya estuvimos, pues ahí brindamos, comimos, nos dimos el intercambio porque pues ya no hay regalos, desgraciadamente. Entonces, más que para el sobrino. ¿Qué intercambiaron? Ah, los sobrinos. No, el regalo. No, ¿ah? Te digo que nomás para el sobrino hay regalos. Ah, ¿no? Ya. Sí, él sí le tocaron como unos 5 o 6 regalos más o menos. Ahí uno de cada quien, entonces a él le fue requete bien en cuestión de regalos. Oh, así pasa, ni modo. Sí, pues sí, ya que. Pues sí, ¿y tú qué comiste aparte de piernita enchilada? Pues que también hicieron como espagueti. Muy bien. Como tipo espagueti. Y pues ahí el 25 también me echó un litrote ahí de nieve. ¡Oh, sí! ¡Qué bárbaro! Oye, no eres la única de buen comer. ya vi. y ahí me puse a ver todavía Juan Piz, ahí mientras comía mi nievesota, bien feliz yo. Bien friki. ¡Qué bárbaro! Oye, tú hubieras hecho lo mismo. Pues sí, bueno, yo últimamente ando viendo videos coreanos, fíjate. De música coreana. Las twists. Ve comerciales japo, están bien. Sí, ¿verdad? Locos. Bien locos, ¿no? Sí, están demasiado los locos. Los voy a buscar en mi San YouTube. Ah, por ahí tengo un canal, déjalo, busco y te lo paso. Va. Ahí los pasan, pasan todos los de la semana en HD. Vale, perfecto. O sea que sí los ves a toda calidad, nada de que, ay, mira, que eso que estaban anunciando era un chicle, creo, o una fruta, quién sabe qué será. Ok, sí, pásalos. Bien, ahorita lo busco y te lo paso. Gracias. Y pues bueno, ya también pues me da gusto que ya estés mejor, ya más tranquila y todo, hombre, porque sí, te extrañamos demasiado. Gracias, yo también los extrañaba. Sí, de hecho sí se te nota. Es que me la paso muy bien con ustedes. Sí, aunque pues sí, hay cosas que la verdad eso no se van a acabar, hay como que pidan ahí que uno no sea tan perder, así como también perverome, también de que no sea tan perder, pues... Mentiaome, ya me está diciendo Pikachu Power por tu culpa. Ay, pues yo qué, yo no tengo la culpa de que sí estaba contestando, yo no vi la llamada. ¿Qué era? ¿Qué? ¿No me llamaste, Ome? Ajá. ya ves. Y ahora todos van a salir con esa, vas a ver. Ya, no, yo no fui. Gracias. ¿Quién es la que actualizó su Skype? Gracias, Pablo Bes, ¿eh? Una vez más me vuelves a trolear en vivo. Oh, chato, qué mala. Está bien. Bueno, pues ahora sí, te dejo para que sigas con el programa, ¿no? Antes de que me golpees. Gracias. Huye. Tengo una flecha con tu nombre, ¿desde cuándo? Sí, me imaginé. Ok, gracias, Pablito. Bye. Cuídate, estamos en contacto. Dale. Bye. Ahí está. Ay, no me llamaste. Ahorita van a salir todos con eso, van a ver. A ver quién tenemos aquí, al anónimo musical. Ya voy, compadre, ya voy. No, así que... bueno, yo lo llamo. A ver qué nos dice. Anónimo musical. Jorge habla, dice, ah, caray, pues si no funciona su Sky, comadre. Ay, les dije que todos iban a salir con esa. Hola. Hola, anónimo musical. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hombre, ¿cómo estás tú? Bien. Buenas tardes, buenas. Bien, gracias. Aquí reclamándole a los hombres. Qué pena, yo te iba a llamar a las 9. Yo te escribí un mensaje y como que no te vi en línea. Yo dije, pues ya, desistió la llamada. Entonces, pues sí, es error mío. Pero también es error tuyo. Más que todo tuyo, pero no importa. Ok. ¿Qué tal te la pasaste en Navidad? ¿O te la estás pasando más bien? No, pues una Navidad muy tranquila. Pues fui a mi trabajo, trabajé mediodía. De ahí hice el ritual que siempre hago todos los 24, que es caminar. Me gusta caminar, y más que en esa, por donde yo trabajo es solo. Entonces fui al centro comercial, caminé un rato. Después resulté en un parque, me quedé un rato ahí. De ahí me fui a mi casa, tenía antojos de comida, entonces me comí una hamburguesa. Después vine acá a ayudar a hacer la cena, dejamos lista la cena. Me fui a misa con mis papás, porque esa misa sí o sí toca ir. La misa de gallo pues toca ir, porque esa sí mi santo padre no la perdona. Me la pasé con mi familia, recordando muchas anécdotas familiares, como hasta las 2:30 de la mañana, y me dormí, hasta que vi un mensaje salvaje por ahí cierta locutora, que como a las 4 le escribió, ¿no? Perdón. Yo, ¿qué es esto? Y no, tranquilo, y por ahí hablando con, por ahí hablando con otra locutora, ex locutora, que me estaba diciendo que comía muchísimo. Que es... Entonces que y me están corriendo también del mundo oscuro del K-pop. Entonces pues ahí ya vamos, y ahorita me la pasé oyendo álbumes toda la tarde, hasta que por ahí vi que Toquillo estaba transmitiendo, me quedé un rato con Toquillo y ahorita contigo, y así fue la Navidad, tranquilo, en paz, armonía. El niño Dios, porque yo sí creo en él. Yo también, creo en él, pero pues a mí no me trae nada. Pues, es que por lo general siempre me iba mal. Pero este año me fue bien, me trajo un camibuso, me regalaron un trabajo y un llave. ¡Qué bien! Y me fue bien, el año pasado fue peor. Una caja de renos, una caja de forma de renos, con un paquete de gomitas, las cuales se comió toda mi hermana. El 25, y un ponqué con un frasco de mermelada, al cual no pude destapar, y cuando lo fui a buscar no estaba, se había desaparecido. Entonces, y el ponqué igual, entonces no. Pero ese año pues se pasó bien y en familia, y pues ahí vamos. Listo. Qué bueno, pues qué bueno que te la pasaste muy bien, que lo sepas. Ya que asustado. ¿Por qué? Porque cuando vaya por allá toca uno, no sé, toca como con 1,000 pesos para alimentar a hombre. Ah, perdón. Las cosas como son. O sea, yo creo que es como Goku, que es que mamá. La cuenta. Ok, pues nos ponemos a lavar platos, no te apures. Eso sí, toca llevar un buen colchón, porque pues, ¿cómo es? Aún me pío un montón, ¿y usted qué quiere? No, un vasito de agua, yo estoy bien así. Por Dios, no me hagas propaganda, Sebastián Talero. Vas a asustar a los es pretendientes. Es como cierta locutora que tú ya te estás enterando el chisme, la cual dijo que, o sea, fue un programa muy chistoso porque invitó a Bardo. Bardo se puso en contra de ella. Ajá. Después dijo que estaba cansada y se murió, pues literalmente se quedó dormida en la transmisión. Y pues Eddie y los otros dos muchachos, que era Cocoro y no me acuerdo el otro, creo que era Ram, pues cubriéndola, y el mismo Bardo. Entonces Bardo tuvo que tumbarla. Imagínate. Por ahí hay audio de eso, pero con genial. Todo el respeto que le... Yo le tengo muy respeto, más que todo miedo a Cari. No lo voy a pasar porque a Cari es tu padre. Ya ves cómo eres. Y no soy el único, claro. Yo creo que hay más gente que tiene. Yo te voy a dar un pedacito pequeño, pero hay gente que debe tenerlo todo completo. Entonces, pero. Uh-huh. Pero bueno, no, este no es el momento. Esto no estamos el 28 de diciembre aún, entonces. Bueno. Bueno, Ome, ya para terminar, porque ya me extendí, hay mucha gente que está esperando para llamarte, pues ánimo, mi más sentido pésame, mucha fuerza, cuídate mucho, ¿listo? Y ahí estamos, ¿listo? Ahí estamos apoyándote, yo sé que es muy poquito, pero para algo te servimos, ¿listo? Y perdón por no estar muy pendiente de tus transmisiones, estaba en un diplomado y con ese profesor uno no podía distraerse, entonces no te puedo escuchar los dos programas antes de que te fueras a unas merecidas vacaciones, las cuales para mí eran inicio hasta febrero, pero pues ya decisión tuya, yo no obligo a la gente. Y pues no, simplemente ánimo, mucha fuerza y para adelante, listo, muchachita. Y sí, ahí nos vemos en el camino. Chao, chao, y nos hablamos luego. Muchas gracias, mi querido Sebas. No comas tamales. Bueno. Está bien. Gracias. Ya saben, pretendientes de Aume, preparen bien la cartera. Si usted es un chef, tienen que preparar un banquete presidencial porque la niña es de buen comer. Gracias por la propaganda. Lo último, ¿cómo es la vocecita de regaño? Ay, ¿cómo era? Ya se me olvidó. Ay, sí, ¿qué? Ay, sí, yo te llamé, Aume. Algo así, ya no me acuerdo. Hay que escuchar el podcast. Listo, hasta luego. Chao, chao. Nos hablamos. Okay. Cuídate mucho. Gracias, cuídate. Feliz Navidad. Bye. Y cuídate, no mentiras. Chao, chao. Ok, vamos con el compadre. 8:46. Ya voy, Gino, ya voy. Ya voy, Sensei. Sí, me voy a salir a tiempo. Jorge Ávila. Listo, Jorge Ávila. Creo que está ausente. Pero vamos a llamarle. Mientras vamos a leer más comentarios. Rolando Hernández, show, por eso mejor desmadre la manera de la vieja escuela, comenta. Bastián Talero, yo que iba a saber. Comadre, sé que no alcancé la llamada, pero aún así necesito que nos guíe por el buen camino, lo que nos dé energía para nuestro día. La voz, esa voz. A ver, ya te estoy hablando, compadre, conste. Aquí suena la llamada. Para que no me salgan con... ¡Ay, yo te estuve llamando a Ome! Como Pablo Bese. Te quiere... Te genera nuevos contenidos. Sí, gracias, Pablito Bese. No contestó el compadre Jorge Ávila. A ver, ahí va otra vez. Para que vean. ¿Cómo insisto? Yo quiero ir a la gallega. A Rosario. Amiga francesa, ¿cuándo regresa? Pues yo creo que es el otro año. Voy a organizar ahí las agendas de las chicas para que vengan. No, a ver, llámame tú. Jorge Ávila me marca error. Ahí está. Bueno. Bueno, bueno. Hola, compadre. Hola, compadre. ¿Por qué no contesta, compadre? Ah, es que haga de cuenta que ya le estaba llamando y usted me estaba llamando. y no sabía qué hacer, como no uso mucho el Skype, pues no sabía ni qué hacer. Por eso le colgué y dije, no, inténtalo de nuevo. Sí, para que vean. El que cuelga es uno, no es la copa. ¿Ya vieron? Como yo si llamo, ¿no? De como otros. Es que no me contesta. Ok. Qué bueno, compadre. ¿Qué es este? Aquí estamos. No esperaba menos. Sí. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo está? Bien, ¿sí? Bien, también. Aquí bien. Echándole. Sí. Tranquilón. Ah, qué bueno. ¿Cómo se la pasó en Navidad, compadre? Ah, caray, pues de locos, diría yo. Sí, ¿qué comió? Comimos tamales. Hablando de tamales de hace ratito. pues nada más, tamales. Fue algo de la oficina del trabajo. Fue todo un día de locos. Se supone que íbamos a hacer un intercambio. Y adivina quién se le ocurrió ir por el regalo al mero día. A ti. Un ¿sí? clásico de Navidad. No, claro que no. Sí, ahí me tienes caminando 3 horas para encontrar un regalo y ya fue todo normalón. Ya fue todo eso lo del trabajo. Ya llegué, que eso de las 11. Y ya, simplemente me puse a jugar videojuegos y todo tranquilón. Hasta hoy. Ya me levanté a las 2 de la tarde. Qué normal. Y pues sería todo. 2 de la tarde. Sí. ¿Quién no se preocupó? Su mamá, así de, mi hijo está en coma. No. Oh, y me toca. Ahí nomás, caray, sigue vivo. Ok. Y pues ya no sé qué más decir. Ok. Y ya. Léguele. Que ya la dejo, comadre. Quítese el rebozo, compadre. Sí, rebozo, sí. Ay, pero qué penoso. No, no soy penoso, más bien no sé de qué hablar. Okay. Sí, nos venía aquí a saludar como siempre, ya ve. Gracias, compadre. Sí, aquí andamos. Ay, bueno. No, compadre. Ok, compadre, gracias por llamar. Que lo vea bien. Gracias, tú también. Nos, ya sabe que aquí estamos para todo. Sí, compadre, muchas gracias. Nos vemos. Ok, gracias. Bye. Cuídate. Feliz Navidad. Guay, creo que ya no escuché la feliz Navidad del compadre. Bueno, ahora sí. Vamos con el último pedo musical, chicos. Y pues enseguida regresamos. Vamos con este tema de. No va a alcanzar el tema. A ver. Déjame ver cómo me organizo. Pues será hasta acá. Ok, vámonos con. A ver si hay más comentarios. Jorge es Turboman. Por lo del regalo. Sí, ¿verdad? Ay, ese Turboman. Bueno, chicos, pues vámonos despidiendo aquí de la gente. Para dejarlos con pedo musical. Bueno, pues gracias a Ramp, Nexus, muchísimas gracias, a Urashima Keitaro, a El Anónimo, a Hiro, a Maplecito, a Marrano Sensei, a Natura, Pikachu Power y Vocaloid Warrior y a Zeta. Gracias, chicos, por su sintonía y pues gracias por estar aquí en el IRC. Gracias a los que nos llamaron, muchas gracias, chicos, la verdad me hicieron el día. Y pues ahora sí, vámonos con. ¿Qué les parece la voz de despedida? Ya para dejarlos con pedo musical, porque estamos sobre tiempo ahora sí. El tema del podcast, ¿cómo cuál tema? Ignacio Godoy. Perdón, ahora sí les vamos a quedar a ver algunos pedos musicales, chicos. Gómene. Jika, y pues vamos a cambiar música de fondo para hacer aquella voz que le gusta al compadre. Vamos a cambiar música de fondo y enseguida regresamos para despedir el programa. chica, y muchas gracias por la sintonía el día de hoy aquí en Radio Anime Nexus. Y por supuesto, Alianza Anime con DJ Aome. Nos escuchamos y leemos en la próxima emisión de Alianza Anime, el primero de enero del año 2019. Así que no se lo pierdan. Mientras, los dejamos con el tema Darigato de Sakura Card Captor. Un beso y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara. ¡Gracias!